adolescentes ahora. Una cosa bastante, Sí. bastante parecida. Yo había visto esa cámara en un trabajo anterior que había tenido, pero eran nada, pedacitos de 30 segundos, un minuto. Pensé que era una cámara que duraba poco y en realidad cuando este coleccionista nos mostró, duraba una hora y media. Y nos pareció un material muy interesante para presentarnos a ese fomento. Pedimos permiso para usar las imágenes al Vasco Olarticochea, que es una suerte de codirector de esta serie, Sí. porque la verdad lo que hizo fue extraordinario, tuvo una visión histórica notable, ¿no? Y bueno, a partir de ahí arrancamos, ganamos y le empezamos a trabajar. Son 8 capítulos de media hora que arrancan cuando Grondona decide no renovarle el contrato al Flaco Menotti en el 82, después del Mundial, y a principios del 83 agarra a Bilardo y bueno, ahí empieza su ciclo con una gira que termina 4 años después con los jugadores entregándole la copa a Alfonsín y festejando con la gente en Plaza de Mayo. Es un recorrido de esos 4 años. Bueno, vos nombrabas recién también el contexto político, ¿no? A pesar del fútbol y todo, no se deja de lado todo lo que iba pasando también en nuestro país, ¿no? Claro, bueno, sí, ahí hay una cosa muy importante, que en abril del 86, un poco para esta, más o menos para esta fecha, bueno, el seleccionado, deben recordar quienes miraban los partidos en esa sí. época, que la verdad que el seleccionado era un desastre, no daba 2 pases seguidos. Salvo una gira que hacen en el 84 por Europa, juegan un par de partidos más o menos, pues juegan un partido contra Alemania que ganan creo que 3-1, juega un gran partido Bochini, juega un gran partido el Bocha Ponce. Salvo ese partido y alguna cosa de eliminatoria, sobre todo contra Colombia, un equipo que realmente jugaba muy mal y que jugaba un poco a contramano de los equipos sí. que estaban muy de moda en ese momento, como Argentinos Juniors e Independiente, que jugaban con un estilo más tradicional, más relacionado por ahí con el gusto del argentino, y Bilardo hacía un montón de cosas que después le hicieron un montón de otros técnicos que en ese momento parecían, eran difíciles de comprender, ¿no? Jugar con 2-9 de área juntos, que por afuera llegaran claro. Los laterales o los marcadores de punta y no los wingers. Eso llevó a que meses antes del Mundial el presidente de la Nación, el doctor Raúl Alfonsín, le dijera sí. a su secretario de deporte, hay que hacer algo con este muchacho porque Bilardo así no nos sirve, Ajá. la selección no nos sirve. Y hubo ahí como un intento de golpe de Estado a Bilardo, que terminaron bancando Grondona y Maradona, sobre todo Grondona, ¿no? que trató, que digamos que se impuso por sobre, digamos como siempre, ¿no? con una sí, estrategia sí. de poder muy barrial, ¿no? Sí, cuando lo sí, llamaron, sí. está en el documental, lo llamó el que era el secretario de sí. deporte en ese momento, Michingo Reyes, Michingo. Ajá. que había sido técnico de los Pumas, que sí. había sido dirigente también, y cuando se lo planteó, Grondona estaba en Suiza, y Grondona le dijo, Michingo, dedícate al rugby, que de esto no entendés un carajo. Y se terminó la discusión, y bueno, Bilardo, y también en su medida Maradona, lo bancaron, pero... Sí. Y digamos, y bueno, después terminó siendo técnico de la selección campeona del mundo. Pero lo que está bueno de eso, me parece, es como lo cuenta O'Reilly, porque sí. uno cuando se imagina que un presidente de la nación quiere echar un técnico de la selección de su país en, sí, un, sí. en un lugar como Argentina, ¿no? El puesto de técnico de la selección es uno de los puestos más importantes. Sí. Uno se imagina, o sea, a los Stiuso, ¿viste? Sí, elaborando sí. estrategias, pinchando teléfono. Esto una charla de asado. Casi a lo Magneto tratando de imponer un presidente, más claro, o menos. Claro, ¿no? claro, uno una se cosa imagina así. Una cosa de ese tipo, y en realidad no. En realidad es una charla de asado a la que llegó Alfonsín. Claro. Y lo cuenta muy bien O'Reilly. Estaban hablando de cualquier cosa, en un momento Alfonsín cambió de idea, lo miró y le dijo, ¿cuándo lo vas a echar a Bilardo? Tremendo. Nada, es eso. Es una, sí, sí. es una charla de asado que va en contramano de lo que es toda la... lo que puede elucubrar la imaginación de uno. Tal cual. Y bueno, ¿y cuánto tiene que ver también la historia, Cristian? Porque Mundial 86, la mano de Dios, también ustedes le dan una importancia a lo que fue la guerra de Malvinas, con la participación también de 2 excombatientes, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Hablan 2 excombatientes que un poco exponen la mirada de ellos sí. durante el partido. obviamente, sí. Que fue combatiente de Malvinas, es casi como un testimonio obligado. Uh-huh. Pero por ahí queríamos ir por otro lado y encontramos a Rebasti y a Javier Dolar, que fueron dos excombatientes, sí. Que tiene una mirada muy, muy, muy particular y muy emotiva de ese partido, ¿no? Uh-huh. La verdad que es muy, o sea, cuando uno cuenta el gol de Maradona a los ingleses, como está tantas veces contado y tantas veces visto, sí. Se encuentra con una suerte de desafío que es, bueno, ¿cómo abordamos esto? Uh-huh. Yo creo que, bueno, la cuestión Malvinas ahí es central y está abordada a través de lo que fue Malvinas y a través también de lo que fueron las sensaciones de los jugadores en ese momento y lo que son las sensaciones ahora, uh-huh. a 30 años del paso del tiempo, y sobre todo a partir de lo que significó Maradona a partir del 22 de junio, claro. del 86. Claramente Maradona fue uno hasta el 22 de junio, uh-huh. digamos, inclusive en el Mundial fue uno, y después a partir del 22 de junio fue otro, ¿no? Uh-huh. Pero claramente la división está en esos 7, 8 minutos en que hizo esos, uh-huh. esos dos goles. Seguro. Yo creo que ese momento elevó a Maradona a la categoría de mito, ¿no? Uh-huh. Era uno de los mejores jugadores del mundo, todo el mundo decía que podía ser el Pelé Blanco, uh-huh. pero también era un jugador cuestionado, o sea, él llega casi siendo tan importante como Pasarela. Digo, claro, casi, porque claro. Pasarela fue casi el dueño de la, claro. de la clasificación, pero bueno, a partir de ahí, digamos, sí, yo creo que Maradona pasó a ser un mito nacional, uh-huh. y ese partido es muy importante. Al punto que yo pienso que es más importante que la final. Sí, tal cual. Vos nombrabas a Pasarela, ¿no? Sí. Y finalmente no es mito porque también la miniserie refleja, ¿no? Lo que todo el mundo habla, que la verdad entre Diego y Pasarela había un chisporroteo casi confirmado, ¿no, sí, Cristian? Sí, sí, sí. No, un chisporroteo, no, había un incendio. Un incendio, tremendo. Sí, sí, sí, había un incendio. Fue la interna, digamos, fue una interna tremenda. Uh-huh. Interna tremenda, hubo ahí tres reuniones, sí. antes del Mundial, una en Barranquilla y dos ya en la concentración de México, uh-huh. y bueno, Pasarela, no nos olvidemos que termina quedando afuera casi el mismo día del partido contra Corea. Si uno revisa la tapa de los diarios, uh-huh. la tapa de Clarín, por ejemplo, uh-huh. en el equipo forma con Pompido, Clausen, Pasarela, Ruggeri y Garré, claro. y termina jugando Brown, o sea, claro, está Brown. Hasta el mismo día jugaba, pero bueno, tuvo una parasitosis Pasarela, uh-huh. que no tuvo ningún otro integrante de ese plantel, salvo el masajista uh-huh. de Maradona, Salvatore Carmando, pero después ningún otro jugador lo tuvo, y bueno, quedó afuera del Mundial, el que iba a ser su tercer Mundial, en el mejor año de Pasarela en Italia. Uh-huh. Bueno, eso creo que creó la condición ideal para que Maradona se sintiera el dueño del equipo y fuera el que fue. Seguro. Estamos hablando con Cristian Rémoli, estamos hablando de la historia detrás de la Copa, esta miniserie de 8 capítulos, que está más que interesante, y todo lo que vos estás escuchando lo vas a ver en la miniserie con archivos que la verdad son muy, pero muy sorprendentes. Cristian, te pregunto, bueno, ¿cómo fue el debut, verdad, en el Bafisi en el día lunes? El domingo. El domingo, perdón. El domingo a la noche, la uh-huh. verdad que muy bien. Uh-huh. Había mucha gente en la sala más grande, uh-huh. viste, a veces, sí. yo la verdad no soy del palo del cine, soy más del palo de la tele, digamos, uh-huh. Y bueno, lo dieron ahí en la sala 10, en la uh-huh. sala Diego. Justo, no le podían dar otra, Cristian, no. Eso decíamos cuando nos enteramos. Claro. Bueno, nada, fue muy lindo porque, bueno, aparte está la familia, los amigos, la gente que trabajó, uh-huh. se agotaron las entradas, que eran, de todas maneras, eran gratis, lo quiero decir, sí. Pero nada, nosotros pedimos que fuera gratis porque nos parecía que es una serie financiada por el Estado, no, uh-huh. no se puede cobrar entrada, uh-huh. igual las entradas, los festivales son muy baratas, sí, sí. 30 pesos, pero bueno, nosotros pedimos que fuera gratis, la devolución de la gente, la verdad que fue muy buena, uh-huh. Y ver una película hecha para un documental hecho para tele, verlo en cine con el sonido que tienen esos cines, la imagen que tienen esos cines, la verdad que fue muy lindo, fue muy lindo para todos. Bueno, ¿cómo fue esa llegada del material por un lado a Víctor Hugo, verdad, Morales, que es la voz en off de esta miniserie? Bueno, nosotros cuando pensamos en una voz en off para los documentales, naturalmente pensamos en Víctor Hugo, y después cuando ganamos el fomento, el Inca nos pidió que fuera, o sea, que fuera Víctor Hugo, nos puso como condición el jurado del Inca, ganan esto, pero la voz de los tiene que ser Víctor Hugo, que a mí me parecía, digamos, no hay una voz mejor para contar el Mundial 86. Tal cual. Y bueno, la verdad que le agrega, digamos, una potencia, ¿cómo decir? Una potencia emotiva muy, muy, muy fuerte. Además, una claridad increíble. No voy a descubrir yo la voz de Víctor Hugo, pero, digamos, los climas son, con la voz de él, son otros. Son otros. La voz de Víctor Hugo es la música original del Mundial 86. Han pasado 30 años y eso no ha cambiado en nada. Y ha sido muy muy generoso, ha escuchado la sugerencia que nosotros le hicimos durante la grabación en cuanto a los tonos. Nosotros teníamos más claro por dónde queríamos ir, porque un locutor cuando lee algo, lo lee, pero por ahí no tiene el sentido de qué imágenes querés usar para eso o qué archivo tenés para eso. Así que estuvo muy muy abierto a eso y la verdad resultó muy bueno. Lo vimos juntos en la casa de él hace ahora unos 15, 20 días. Quedó muy muy conforme, muy agradecido con el resultado final. La verdad que Víctor Hugo se portó 1000 puntos con nosotros. Cristian, y preguntarte ahora sí, ¿le ha llegado el material, me imagino, a Diego Maradona? Mirá, nos ha publicado... Sí, lo vi en Facebook, ¿no? En fanpage, sí. Sí. En fanpage nosotros lo etiquetamos cuando empezamos a subir los adelantos y nos llamaron de su fanpage para ver si podían publicar. Te imaginas, tiene 8 millones de seguidores. Claro, claro. Qué mejor para nosotros, sí, ¿no? Seguro. Y además que llegue a él es una cosa extraordinaria. Nosotros no llegamos a él para las entrevistas por una cuestión de presupuesto, además. No nos daba para ir a los... A Dubái, claro. Pero bueno, ya que él lo publique en la fanpage, aparte, primero publicó una cosa que habíamos hecho nosotros, un documental que hicimos de Boca 81 hace unos años para Teis Sports, y después fue publicando todas las promos, el afiche y todas las cosas que fuimos, los trailers y todas las cosas que fuimos subiendo de la serie. Bueno, eso está buenísimo. Y también nos dejó muy contentos la devolución que tuvimos de los jugadores que la vieron. Ajá. Que eso también es una tranquilidad, porque en definitiva, si bien es una serie que en algunos puntos tiene algún sentido crítico con lo que pasó y tiene una mirada crítica, digamos, no es una propaganda de la selección. Claro, claro. Pero en algún punto también funciona como una suerte de homenaje, si vos querés, a 30 años. La mirada de... La verdad nos dejó muy tranquilo. Bien, Cristian, ¿vamos a poder disfrutar en la ciudad de Junín de esta miniserie o a través de alguna página web? ¿Cuáles son los pasos ahora para...? Mirá, esta serie va al Banco Argentino de Contenidos Audiovisuales. Bien. Que en el Bacua. Sí. La puede pedir cualquier canal público y cualquier canal de aire del país. Ajá. O sea, está disponible, la puede pedir cualquiera. La serie, obviamente, la piden de manera gratuita, no hay que pagar un peso. Y acá estamos hablando con el municipio y con la UNOVA. Ajá. Para poder proyectarla. Perfecto. A fines de mayo, principios de junio, que es cuando se cumple el aniversario de la Copa, ¿verdad? El aniversario redondo del comienzo del Mundial. Perfecto. Estamos viendo a ver si la idea es poder poder traer algún jugador. Bueno, estamos viendo, no tenemos nada cerrado, pero ojalá que sí, porque la idea de la serie es esa, digamos. La idea es que la serie sea gratuita, sea pública y llegue a la mayor cantidad de gente posible. A los que vieron el Mundial, para que lo puedan recordar, y a aquellos que no pudieron verlo por una cuestión de edad, que accedan, digamos, a lo que fue, ¿no? El eslogan de la serie es: los héroes no son personas extraordinarias, son personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Es un poco lo que se ve a través de las imágenes, esta que vos nombrabas a un principio, la concentración, cómo vivían. Tal cual. Valdano, que era una estrella del Real Madrid, tenía una gotera en el techo, por ejemplo. Sí. O el Checho Batista, que era el número 5 titular y era uno de los mejores número 5 Copa del Mundo en ese momento, había salido subcampeón del mundo con Argentinos Juniors en el 85, jugando la final contra Juventus, dormía en el piso. Uh-huh. Digo, también eso está bueno para que lo vean los pibes que ven tal cual, ahora, tal cual. Que comparen y piensen las condiciones, ¿no? Número, claro. Piensen a un número 5, o que piensen, por ejemplo, un jugador del Real Madrid como Ronaldo durmiendo en una pieza claro. que gotea cuando llueve. Claro, exacto, exacto. Y también creo que es una posibilidad para conocer la dimensión de lo que fue Maradona, aunque Maradona no da testimonio, también está bueno para eso, ¿no? Porque y ver lo injusto que es con Messi, ¿no? Uh-huh. Que Messi no va a tener nunca la oportunidad de jugar un mundial cuatro años después de Malvinas, a tres años de la recuperación de la democracia y ganarla a los ingleses. Claro. Esa oportunidad, esa circunstancia histórica, Lionel Messi no la va a tener jamás. Claro. Eso nunca va a poder ser Maradona y por eso la comparación es muy injusta. Messi seguro. Hizo el gol número 500 ayer. Puede hacer sí. 1.500 goles. Sí, sí, sí. Puede ganar 20 mundiales. Pero esa circunstancia, esa oportunidad que tuvo Maradona, no la va a tener. No la va a tener. También está bueno que los chicos puedan ver con retrospectiva y la perspectiva del tiempo uh-huh. de qué se trata, o qué fue ser Diego Maradona en el Mundial 86. Cristian Rémoli, te agradecemos el contacto y bueno, que sigan los éxitos, ¿eh? Vamos a estar prendidos ahí ante cualquier novedad de la miniserie. Muchas gracias por tu tiempo.